ngifikile mhlabeni kodwa kuye angabona lo manxeba awusana bani kodwa uyithini uyihlekisa angabona lo manxeba awenzanga kakuhle mhlabeni awuhambanga kahle endleleni kodwa kuye angabona lo manxeba Tita we minya